brilla y actúa. Una persona puede tener un profundo efecto sobre otra, y dos personas pueden hacer milagros. Pueden cambiar a un pueblo. Pueden cambiar el mundo. Brilla y actúa. .com Oye, Ned, que el señor Abraham, de mi vida compleja, que no quiso tampoco grabar con nosotros. Ajá, sí, que tiene ofertas de Hollywood poderosas, y como los demás, alega que este es un podcast pequeño. Sin Roy. Esa reinversión. Esa devolución de lo invertido. Pero precisamente recordando ahí, Ned, el colega Reggie, que hemos hecho colegio con él así tal, porque le cogimos un vídeo en YouTube y le hicimos como si estuviera en la cola de la TLP. Y sí, hemos hecho ya colegio, porque eso de buen rollo de la TLP es que no es al final, ¿eh? Pues exactamente. En el canal de YouTube, sí que está, parece. Sí que está el señor Abraham. Sí, en el canal de Reggie, te refieres. Sí, sí. Dale ahí al play. Dale al play. Espera, que rebobinamos. ¿Qué haces? Cosas. ¿Qué cosas? ¿Eso es un interrogatorio? Sí. Joder. ¿Eres blogger? Sí. ¿Cuál es tu canal? Otro. Dicen aquí. Ahí. Ala. Una paellita recién hecha. Toda lentita. Así se come. Y un gazpacho caserito. De mi equipo. ¡Ey! Yo de Arwen. ¿En qué grupo estás? Jam City. ¿Y qué haces en tu canal? Videos random. Videos random. Que realmente tampoco tengo una temática. Oh, ¿y cómo podemos ir a tu canal? Pinchando donde lo pongas, porque capaz lo pongo aquí y pones ahí y... Eso. Pues ahí ya sabes, el vídeo completo. Ahora que decir lo demás, ¿no? Que en el canal exactamente de Reyik V Love en YouTube... Este sí es un crack. Es un crack. Y pues Abraham sigue, el señor Abraham sigue grabando con él. Exactamente. Pero. Estamos que son maquinones, ¿eh? Ese vídeo era de la TDP. Y ahí lo grabó y. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo vive el rey? ¿Eh? Es que la cámara nació para él, ¿eh? Sí. Se la come. Ay, es un fiera. Pues precisamente hemos pillado en el canal de mi vida compleja en YouTube, dale y rebobina al señor Abraham. Pues no quisiste grabar con nosotros en el podcast, no saldrás en el podcast grabando, pero te vamos a poner a ti de tu canal, porque somos así, es lo que tiene. Dale. Hola amigos, ¿qué tal? Estoy haciendo este vídeo por la sencilla razón de que me taguearon, que significa que tengo que hacer una serie de preguntas que han hecho otras personas, así es como un ciclo cerrado, interminable, porque esas personas a lo mejor taquean a otras, y así es el círculo. Y bueno, aquí donde me ven, me encuentro ahora mismo en la Tenerife LAN Party 2012, y sí, he tenido bastante suerte al entrar, porque al principio estaba en lista de espera y bueno, hubo un poco de suerte, aumentaron las plazas y aquí estoy, con todos estos ordenadores de gente aquí detrás. Y con el estadio, que allí es donde me van a ver. Bueno, no me van a ver. Tenerife LAN Party. Tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Mi nombre es Johnny y soy dueño de una prestigiosa empresa de electrónica. Llevaba un año planificando nuestra entrada a este gran evento, pero nos encontramos con que las entradas se habían agotado en la primera hora de salir a la venta. 1500 entradas y nosotros nos quedamos fuera de juego. Al principio me sentí derrotado, creyendo que todo estaba perdido. Pero luego pensé, la TLP tiene la conexión más poderosa de todo el archipiélago. Es idónea para nuestros intereses. No podemos quedarnos fuera. Por eso ideé un plan. Decidí poner a prueba una de nuestras armas secretas. Un milagro de la tecnología, capaz de conectar a varias personas dentro de un mismo sueño controlado. ¿Qué cómo es? ¿Qué cómo funciona? Eso es un secreto de nuestra empresa. Lo que importa es lo que vamos a hacer. Capturaremos a White, organizador principal de la TLP. Nos introduciremos en su mente. En su mente. En la mente yo no sé qué estará. Pero tampoco nuestro amigo Tana quiso grabar con nosotros. Yo cero, sí. Tampoco extraño. Grabó en el 2K10 y hoy tampoco, que estaba muy ocupado, que estaba... Pero si estábamos esperando a Yure también que bailara el para-para en la TLP. Pues nada. Así que, ¿qué preparamos aquí en producción nosotros? Pues... no sé. Le pondremos entonces la de 2K10 como homenaje a él, porque... él sigue siendo buena gente. Lo que pasa es que... Exactamente. Pues un podcast poderío, somos como un ave de podcast, ¿sí? Exacto, exacto. Vamos a hacer ese viaje telepero en internet de TLP Time Machine. A ver, exactamente. Tana Chusero en el 2010. Con sonido de móvil más menos. Pues continuamos aquí en Tenerife LAN Party y nos hemos encontrado con otro compañero, esta vez que hemos descubierto también por Twitter, y que nos hemos encontrado a otro perdido, en este caso. Por la serie, por la serie, no ningún perdido dicho de forma de mal rollo ni nada. Que es Tana, nuestro compañero también por Twitter, que lo conocemos más como @hocero, que se ha quedado más. Y aquí estamos, ¿qué tal? Aquí, compañero Tana, ¿perdido la TLP? Ahora mismo estamos en el momento de descanso, periodo entre tormentas de... Precisamente estamos en la zona de las conferencias y justo hemos tenido bastantes conferencias esta mañana y ahora van a empezar el grueso de conferencias importantes sábado por la tarde y estamos justo en el momento de descanso previo preparándonos para lo que va a ser la lucha con las conferencias. Ahí si nos puedes confesar algo, Tana, ¿te iba a disfrazar de cosplay tú o la compañera Yurena? O sea... Tengo que reconocer que no me ha dado tiempo porque han dicho que tiene que ser manual, pero voy a convencer a mi abuela que hace muy buenos disfraces. Entonces, de aquí al año que viene algo se nos ocurrirá para presentarnos siempre con una máscara para que no seamos reconocibles, pero... seguramente intentaremos participar, por lo menos eso, como viéndolo. Así está bien, está con las abuelas, la verdad que no hay más ahí. Mira, estamos aquí, a ver qué te parece así. ¿Cuál dirías que es la TLP, TLP 2K10 este año? Haciendo simming con lo que estamos haciéndolo este año con la serie Perdidos. ¿Qué analogía le buscarías tú, que sabemos que también eres seguidor de la serie, para resumirnos cómo la ves comparando una cosa con la otra? Pues para mí la analogía más clara es que no sabes qué va a pasar a continuación. Tú tienes algo planificado que se supone que va a pasar, pero siempre hay nuevas sorpresas. De repente subes y te encuentras el concurso de para-para, algo que yo no conocía y me quedé asombrado. El concurso de cosplay, o llegas aquí a las conferencias a las que algunas pues caes un poco por casualidad, en plan, pues no tengo que hacer, y descubres gente que tiene cosas interesantísimas que contar y vamos, acabas aprendiendo muchísimo. Un poco así, digamos, como el por el destino, podemos llamarlo, por la casualidad. Y eso es lo más distinto que hay en Perdidos, y como decía antes bien nuestro compañero, pues... Esto es una isla dentro de la isla. Acabamos gente que tenemos muchas cosas en común aquí y que fuera, pues, te parecía que no existía una comunidad tan grande. Exactamente, ¿no? Que tú nos estás desvelando ya los misterios de que hay una isla dentro de una isla. Tenerife Land Party se convierte en eso ahí. Muy bien ahí por esa parte. Para terminar y de empatar esa parte de la serie, ¿qué personaje de Lost deberías tú representado aquí en Tenerife Land Party? Pero con totalmente libertad y que supuestamente que no te lo relaciones, te ponga una foto por Twitter que diga, mira, ahí que tal, relacionó uno con otro y tal. ¿En cuál te verías tú reflejado y tal? Pues curiosamente, a pesar de que sea una mujer, por el papel que hace, yo me veo identificado con Russo, porque este año estoy como colaborador, digamos, no estoy dentro de todo el staff que se ha pegado el gran curro de organizar esto y que todo esto salga lo mejor posible, sino he venido a ayudar un poco y ayudar al resto de, digamos, personajes principales a encontrar su camino dentro de la isla. Nunca mejor dicho, ¿eh? Nuestro compañero se ha metido muy bien en el papel de la serie, está ahí totalmente, y bueno, ya, aunque nos va a costar porque está subestimado, nos ha mentido como que estaba haciendo su primera grabación en audio, ¿eh? Sí, yo creo que por ahí nos ha mentido en algo. Y ya de ahí... En casa todas las noches tantico me gusta grabarme y escuchar. No, es broma. Eso siempre es un comienzo. Sí. Bueno, si te parece, como digo, tenemos el momento nuestro de spam, de que nos digas el blog que está siendo colaborativo con la gente que está haciendo, que también conocemos, que son también compañeros. Y ya digo, nada más que pedirte eso, tu nombre, el blog y nuestra frase ahí de lucha, que es lo de yo no escucho internet. Bien. Yo no escuchaba internet, y lo que voy a decir del blog, la verdad que somos bloggers desde hace poco, digo somos porque somos un grupo de amigos, seis, que siempre pues usamos más Twitter, ¿por qué? Porque somos muy perezosos para escribir más de 140 caracteres, pero hemos decidido dar el salto, y el blog se llama tipadroides.com, y el nombre, hemos decidido cambiar el tagline del blog, el nombre es lo mismo, el blog más parecido a Canarias, no tiene ningún sentido el nombre más allá. Y bueno, tenemos contra de todo, post de literatura clásica, lo prometo, música, nuevas tecnologías, entonces vamos a ver si cómo va saliendo esto. Simplemente es una manera de intentar comunicarnos, sacar lo que tenemos dentro y bueno, a ver qué tal sale. Y si no, pues otra cosa también, no pasa nada. Okay, pues nada, pues nada, me voy a chocar. Ahí está, ¿verdad? Ahí, sincero, y hace bien ahí. ¿Te parece, Tara, para reforzar ahí la mitad de nos vamos a echar un cosplay por ahí? Vamos arriba porque se está forjando algo grande. Hay muchísima gente, mucha expectación y promete, el espectáculo promete. Así que si el año que viene se pasan por la TLP, no se olviden, entre otras cosas, de pasar por el Salón del Manga y el concurso de cosplay. Ahí está. Pues muchas gracias a nuestro compañero Tana, gracias por haber grabado este audio con Internet. Aquí estás en tu casa, este también es tu podcast. Y adiós, ha sido un placerote y un abrazote fuerte para ti. Un abrazo para ustedes, muy grande y muy bien, muy buen trabajo el que han hecho también. Muchas gracias. ¡TLP! ¡Dos cabos! Seguimos con nuestro Hanau humano, así con la plataforma de Google, haciéndole el peloteo para, como estamos ahora en Blogger, pues para que se note que estamos haciendo poderío con ellos. Y nos encontramos aquí con un amigo ya tuitero de todo, de esto por internet, de por todos los sitios, que es Tana también, que lo hemos visto aquí en otra TLP. Con él haremos lo de la Time Machine TLP, a ver, TLP Time Machine. Para recordar ahí audios de otros años. Y precisamente, ¿qué tal? Tana, pues así, es que no verte a ti en la Tenerife Land Party, Tana, como si no hubiera TLP, ¿no? Exactamente, no me lo podría perder. Este año y todos los años es una cita obligada de cualquiera que esté en las islas y ya cada vez más fuera. Que le guste la tecnología, la diversión, encontrar gente en este mundo y vamos, es una cita obligada para mí. Y a pesar de estar fuera, pues decidí pegarme el viaje y venir para acá una semanita. Exactamente. Tana, aprovechando de que tú eres un hombre serio de la informática, bueno, que eres un profesional de la informática, no un ingeniero, sino un ingenioso. Esto de la infraestructura del... Déjame hablar a mí, Inter. Esto de la infraestructura del NAP, ¿tú no lo puedes resumir en un minuto de lo que es, te estamos metiendo ahí en el compromiso, de lo que es para Canarias esta infraestructura? De lo que se puede tirar con esto, cómo va internet con esto aquí, y lo que estamos aprovechando aquí en la TLP con eso. Pues, supongamos, vamos a poner una analogía que... Eso está bueno, Supongamos que De repente nos acaban de poner en Canarias con el NAR. Vamos a tirar el bolso al suelo. Sí, estoy perdiendo peso. Lo estamos quitando hasta dejar de comer y todo, ¿eh? Sí. Cuando se entere también Yuri y nuestra amiga, vamos a ver. Uf, ahí, Yuri se pondrá a bailar el para-para. Ay, eso te lo digo para decir al final, ¿eh? Que no. Ahí, vaya. Pues lo del NAR, poniendo una analogía, imagínate, es como si nos hubiesen puesto el AVE a Canarias. O un AVE, pero internacional. Ahí está, muy bien. ¿Por qué? Porque es un tren de alta velocidad, pues es lo mismo, un tubo de alta velocidad, una conexión de alta velocidad que conecta Canarias con la península y sobre todo con el oeste de África, que va a ser una zona de crecimiento en los próximos años. Es una oportunidad para Canarias tener esa conexión de alta velocidad aquí, porque podremos crear infraestructuras, servicios asociados a esto y poder entregar esos servicios a todo el mundo desde un sitio tan maravilloso como este. Exactamente, tan alejado, y yo creo que mejor explicado que lo ha explicado Tana, esto va a ser insuperable. Exactamente, esa analogía de ese AVE que nos han puesto ahí. Yo creo que internacional, además. Exactamente, ¿no? Sí. Exactamente, que eso, claro, pues bueno, de la línea insular y todo eso, pero esta explicación está más que suave, ¿no? Y además nada friki, ¿eh? Nada friki la explicación, sino se le ha olvidado ahí la potencia. Que también, como decimos, esto no es el internet de andar por casa, Tana, ¿no? No, no, esto es una conexión de que aquí te podrías descargar varias películas por segundo si utilizases toda la capacidad de conexión. Pero en realidad es para poder dar servicio a mucha gente a la vez. Y no solo porno, como dice que hace la tele, pero... No solo porno. Internet porno, eso, ¿no? Sí, sí. No solo. A ver, Tana, de más cosas, porque después queremos al final que nos hables ahí, porfa, del proyecto que está metido. Bueno, de los tantos proyectos que está metido, porque Tana es de estas personas que no paran, ¿eh? Esto no para. Tú lo ves por Twitter y tú dices, mira, pero, y está haciendo eso también, y lo otro, y lo otro, y todo. Sí, y es la misma persona, porque no hay varios Tanas, ¿no? No sé, a veces tengo dudas. El Tana de por las mañanas. Si hay clones, ¿eh? No, el Tana de por las mañanas es un tío muy alegre, así y tal, y por las noches estoy derrotado que no soy ni persona ya. Ah, hombre, claro. Pero sí, sí. Me gusta hacer cosas. Creo, llega un momento en el que dices, pues tengo que empezar, que moverme, que hacer más que decir. Y nada, me encanta apuntarme a todas las cosas que merecen la pena, como la TLP o. Y verdad, Tana, que eso nos enfada a veces a nosotros, de que Canarias, que dice que no tenemos iniciativa para hacer cosas, que somos muy parados para las cosas. ¿Verdad que en Canarias hay gente que sí hace cosas como tú, como Yure, como la gente que está metido en toda la peña, que se nos van nombres ahora, de que sí están haciendo cosas realmente desde aquí? Exacto, desde aquí yo lo que me ha sorprendido en los últimos años es la cantidad de talento, de gente con talento que he encontrado, y sobre todo gente que ha empezado a crear cosas, a decir... Bueno, podría empezar a decir muchos nombres, pero tampoco quiero... Pero Antonio, director de la TLP, pues es un chico que... Joder, y todos los chicos que han trabajado en la TLP este año, con los limitados recursos que disponen y que hayan levantado este evento, eso es digno de halago, vamos. Y mucha con más gente, de dos webs, ¿no? Sí. Exacto, y mucha gente también de pequeñas empresas con pequeñas ideas que se ponen a desarrollar sus ideas porque sienten pasión por lo que hacen y empiezan. Y aquí en Canarias... No es que seamos especiales, tengamos más talento que en ningún sitio, pero tampoco tenemos menos. Y eso hay que tenerlo claro. Y a colación de eso, el proyecto, uno de los que estás ahora, que el nombre para nosotros ahora mismo es impronunciable, que nos puedas contar para que aproveches ahí el spameo ahí tuyo. Spameo del bueno, como contar, ¿eh? Vale, hablamos de mi libro entonces. Eso, hablamos de tu libro, momento vale. Libro. Pues el proyecto en el que estoy es Geosophic, se llama. Es una compañía que ofrece servicios de geolocalización para desarrolladores de juegos móviles. Y aparte también utilizamos esa información para poder dirigir anuncios a más específicos a los usuarios más relevantes. Y que si yo soy un usuario habitual de gimnasio, vegetariano, pues que no me salga un anuncio de McDonald's, por ejemplo. Exacto. Entonces, en el proyecto estoy con Yure, Yeray, con Pablo y Jennifer. Yure y Yeray son nacidos de... Exactamente, Yeray, de eso, la TLP. Infiera, exacto. Y nada, nos empezamos con un juego, en realidad, Feudal Square, que lo presentamos el año pasado aquí. Cambiamos la idea de negocio porque nos dimos cuenta que nosotros éramos mejores no éramos tan buenos en desarrollo de juegos y sí éramos más buenos en el desarrollo, en la parte de servidor, en los servicios, y decidimos hacer esta compañía. Y también, pues, tenemos la suerte de haber sido seleccionados en un programa europeo, Startup Bootcamp, Amsterdam, y hace, pues, en abril nos mudamos para allí, estuvimos 3 meses en la aceleradora, literalmente acelerando nuestro proyecto y nuestras vidas. Y ahora, pues, seguramente permanezcamos allí, pero siempre con conexión con Canarias para llevar el proyecto adelante. Y ahora me pongo yo en la parte más seria, yo saliendo yo por aquí, que la verdad que orgulloso de que gente como tú, aparte que son gente de puta madre, que estén sacando estos proyectos para adelante, que les vaya bien para adelante, para arriba, con la gente que está jodida ahora, pues más todavía me alegro. Y que, coño, que exactamente, que aquí, Canarios, gente de Canarias, los Made in Canarias que vimos aquella vez con lo de Twitter y tal, que realmente están sacando proyectos, que están ahí lo de Ámsterdam, que a veces eso que aprovecha bien el spameo completo, ¿no? Sí. Para lo que tal, pero que la verdad es que es un orgullo para los que estamos aquí también y los que te conocemos, ¿no? Y conocemos a los que están detrás. Pese a que, ya decimos que el Yure no puede este año en la TLP bailar el para-para, ¿no? Exacto, ay, ya se ha quedado así un poco rascada, creo que vamos a intentar mandar un vídeo a ver si lo puedes proyectar en el salón del manga o algo. Va a ser un streaming de Astra. De hecho, Yuri a estas horas está. Oye, en una fiesta. Ah, pues mira, es una fiesta. Un streaming de allí. Exacto, se lo voy a decir, se lo voy a tuitear a ver si lo hace. Oye, lo pones en la pantalla aquí en la TLP. No se lo digas dos veces que lo hace. Pues sí, la verdad que yo, vamos, orgulloso de estar trabajando con ellos y orgulloso también de ver aquí, volver aquí a la TLP y ver cómo año tras año pues va mejor y encuentras cada vez más gente y vas creando comunidad y eso pues repercute, ¿no?, en las ganas de seguir adelante de ti y de todos los demás. Pues un abrazo y beso ahí para todo el equipo, que la verdad que se lo merecen ahí, ya digo, y gracias a Gritana que estamos quitando de su tiempo todo para comer y ya dejamos que coma y eso. Muchas gracias, Fiera. Pues muchas gracias a ustedes dos y y a todos, un saludo a todos, Hanau. Profesión, humorista por obligación, jremora.com. Internetito, tito, todo el año. Suena gay. Aquí Tenerife Land Party, haciendo nuestro streaming empaquetado, nuestro Google Glass particular de audio, pasando por la zona Stadium, en la zona gaming de Tenerife Land Party. Aquí situándonos en este pedazo de zona donde se va a disputar la SL. La que tenemos por aquí, claro, que la tenemos en la chuletilla, en la tarjeta, la Electronic Sport League, la mayor plataforma de deportes electrónicos de Europa. Exactamente, el gaming, el vicio, ya más a la profesionalización, con los premios de los torneos y toda esta historia que se realiza aquí este año, europea, como somos europeos nosotros, que bueno, somos europeos, pues ya saben cómo estamos, ¿no? Andamos más por el culete que otra cosa en Europa, pero... Exactamente, pero aquí estamos para vivir esas SLs con el streaming que se puede seguir oficial de las SL. Pero bueno, realmente vas a Twitch Televisión y tienes ahí la retransmisión de las SL ahí con la misma. Y sino sobre todo que quedan grabadas las partidas para verlas después de acabada la LAN Party. Pues aquí, digo, en esta zona Stadium que estamos ahora viviendo por aquí, contándotelo net, inter, ¿no? Aquí para lo que queda, ¿no? Lo que tal. La que se va a liar por aquí con los patrocinadores, con la tal, aquí nos ponen los horarios en donde dice que la gente volverá o querrá volver aquí a exactamente esas horas en horario europeo y todo, con finales del LOL, exactamente, con finales del LOL y el counter, las versiones del counter, ya saben que están con el counter, el Lay of Legend. Ay, que casi no sale el LOL. Lo dice el LOL ya y lo tienes ahí, exactamente igual. Y los horarios de la misma que se van a disputar en Tenerife LAN Party. Ahí estamos. Ahí estamos, vamos a dejar de estar. Vamos a ver. Aquí seguimos en la TLP con nuestro hangout humano, exactamente. Si nos ponemos de acuerdo, que no hablamos ahí, internet, ¿eh? Sí, sí, a ver, que nos peleamos. Pues seguimos con ese hangout humano y metemos ahí, añadimos a esa llamada a través del Google Plus y este servicio de YouTube, ya que nos hemos vendido a Google, y nos encontramos aquí con el señor Abraham, que es aquí un hombre aquí de los vídeos, ¿cómo le llamaríamos ahí ahora? Bueno, creador de vídeos. Sí, creador de vídeos, videoblogger y de vídeos cortos así, porque me estoy dedicando al tema de grabar un poco y, no sé, para entretener bastante a la gente. Y bueno, pues aquí andamos disfrutando de la TLP 2012. Y la verdad es que he corrido con bastante suerte porque en un principio creía que no iba a estar aquí, ya que estaba en lista de espera. Y bueno, doy gracias a que el aumento de ese aforo. Y nada, esto lo veo bien, está todo increíblemente montado, los staff están trabajando bastante bien, buen ambiente, buen clima, gente enrollada. Vamos, para ser mi primera vez es una gran experiencia. Y yo os invito a que la gente que no haya tenido esta oportunidad que intente al menos disfrutarla o acercarse también por el Salón del Manga, que está bastante bien. Aunque, bueno, este año ha habido el inconveniente ese de que al aumentar el aforo del Alan, pues han tenido que cortar el espacio del Salón del Manga y poner el escenario de fuera. Pero igualmente la diversión sigue siendo pura y mejor. Vaya un speech que nos has dado, ¿eh? Se trata que eres un hombre multimedia, ¿no? Exactamente, que participaste ahí en los videos anuncios de promoción para la TLP. Y bueno, nos ha dejado ahí con el palique impresionante, ¿eh? Nos ha quedado que vamos. Que exactamente, ahí te daremos ahí para que nos haga un poquito de spameo de tu canal de YouTube. Que tenemos que estar grabando ahí con competencia ahí de Reggie ahí, sí. También un máquina también ahí en YouTube. No, sí, Reggie, la verdad que creo que lo considero bastante bueno e incluso puede que mejor que yo, pero, o sea, no, nunca me quiero poner en competencia en plan que si uno es mejor que otro y demás. Solo digo que Reggie, bueno, cuenta con más experiencia que yo haciendo vídeos. Yo hago vídeos cada X tiempo y cuando puedo, ya que, bueno, me considero, entre comillas, una persona ocupada porque me gusta hacer de todo. Vamos, me podrían considerar polifacético, ¿no? Porque al igual que estoy aquí en la TLP, me he inscrito a los concursos del Iron Gamer y no me da tiempo a hacer muchas cosas. Bueno, que si entre descargando juegos, conociendo gente, que si tengo que presentarme después al torneo por si quedo entre uno de los mejores, que ni eso, porque ya me rendí. Pero bueno, ha estado divertido jugar a esos juegos. Y entre los espectáculos que se montan aquí en el escenario, pues eso, escuchamos el sonido de fondo de eso, de los juegos, de la viciada de los juegos. Sí, sí. Estamos aquí escuchándolo ahora. Justo enfrente del estadio, que es bastante épico, me encanta. Creo que es lo mejor que he visto de la LAN, el estadio. Ahí estamos exactamente con esta participación de las SL, que estamos aquí a toda calidad con los juegos. Y bueno, decir más, ¿qué otras experiencias? Bueno, ya nos has contado todas las que has tenido por aquí, de que has tenido de todo, de que exactamente todo lo que se vive aquí en el ambiente TLP. Y como decimos, una de las mayores cosas que tiene esta TLP, que es el buen rollo que hay, que digo que no lo tenemos en ningún lado, Abraham. Sí, buen rollo porque la gente está a su bola, creo, y se sienten como en su casa. Exacto, ¿no? Traen literalmente su escritorio de casa aquí y se sienten como si estuvieran en su propio cuarto. Creo, ¿sí? Sí, creo que lo mejor es sentirse cómodo consigo mismo. Tuvimos una TLP en que nos contaron que alguien salió en ropa interior porque decía eso, que se sentía como en casa. Así que imagínate. Yo, pues la verdad es que, bueno, es que no se puede guardar de esa forma, ¿no? Porque evidentemente hay que mantener. Ya, bueno, en mi caso creo que no lo haría, aunque si estuviera en mi cuarto, claro que sí, pero no sé, intentando guardar forma, pero bueno, si no te llama la atención, pues mira, bien por ti, ¿no? Y ahí para nota de producción, de decir que nos ha costado un poquito la grabación porque Abraham tiene una altura considerable y tenemos que subir la grabadora más para arriba y para abajo y se nos desnivela, ¿no? Exactamente ahí, pero bueno, pese a eso, oye, lo que tú no quieras ya promocionar de tu canal, de YouTube, ¿te podemos encontrar? Pues en YouTube me pueden encontrar si escriben Mi Vida Compleja. Y así de simple. Estoy también en Twitter como @ Mi Vida Compleja también. Ahí te seguimos. Y como nombre, señor Abraham Farías o Abraham. Es que me gusta más bien la formalidad y dar a conocer mi nombre real, porque lo veo más, no sé, profesional. Además que tenemos aquí, yo creo que un futuro cineasta, porque tal y como se te ve, tal y como se te ven los menús por ahí, tenemos por ahí futuro ahí en ti. Pues muchas gracias, Abraham, por aquí, por estar aquí por el podcast de Internet. Y bueno, la última cosita, si este año, como dicen que va a ser, puede ser el fin del mundo, ¿qué harías tú por último a la TLP? Pues si fuera el fin del mundo realmente, intentaría subirme a ese escenario y decirle a todo el mundo que cree en su nuevo Dios, o sea, yo, que voy a crear un nuevo mundo y mejor que este. Hemos tenido ahí momentos hablando, tal, que se me había puesto muy formalito. Lo hemos tenido total, ¿no? Sí, bueno. No, en verdad, aunque yo parezco una persona seria y tal, que se me considera una persona seria y me gusta hacerlo, yo tengo mis bromas dentro de lo que cabe, ¿sabes? Me gusta divertirme, reírme, decir cualquier bobería, ¿no? Con tal de pasar un buen momento. Y nada, espero que la fiesta continúe, aunque son días cortos, pero al mismo tiempo largos, y que todo el mundo lo pase bien. Muy bien, muchas gracias, lo dicho, y un placer aquí tenerte por aquí en este pequeño podcast y tal, que somos pequeñitos, intentamos ser ruidosos, pero nada más. Vale, gracias a ti.